¿Dónde están los pibes que van a salir del baile y se van a fumar un finito? Todos los solteros con las manos bien arriba haciendo palmas. Palmas. Bueno, ¿vamos? Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo. Este ritmo no sonaba por acá. Hoy les traigo Underground el nuevo, pa' que todos se pongan a bailar. Esto sí que está bien loco. A ella sí la falto, toa toita, toa toita, toa toita. A ella sí la falto, toa toita, toa toita. Di que sí. Toda dentro, toda dentro, toda dentro, dentro, dentro, toda dentro, toda dentro, toda dentro, dentro, dentro. Si ella se pone espalda usando esa falda, que no salga la zanga, mírale esa nalga. Yo le digo no va al beso, nena, vamos a lo directo. Esto sí es hasta abajo. Ella quiere beso, yo no quiero, quiere beso, yo no quiero, quiere beso, yo no quiero. Ella quiere beso, yo no quiero, quiere beso, yo no quiero, quiere beso, yo no quiero, quiero, quiero. Bueno, ya que está, que me diste un beso, ya está ready para eso. Bueno, ya que está, que me diste un beso, ahora quiero sacar el queso. Sácame el queso, sácame el queso, sácame el queso, queso, queso. Sácame el queso, sácame el queso, sácame el queso, sácame el queso, sácame el queso, queso, queso. Sácame el queso, sácame el queso, sácame el queso, sácame el queso, sácame el queso, sácame el queso, sácame el queso, sácame el queso, sácame el queso, sácame el queso, sácame el queso, sácame el queso, sácame el queso, sácame el queso, sácame el queso, sácame el queso, sácame el queso, sácame el queso, sácame el queso, sácame el queso, sácame el queso, sácame el queso, sácame el queso, sácame el queso, sácame el queso, sácame el queso, sácame el queso, sácame el queso, sácame el queso. Todos los solteros con las manos bien arriba haciendo palmas. Palmas. Palmas. Bueno, vamos.